Continuamos en el dial de la mañana por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7, como siempre también acercándote de propuesta, en este caso para mañana sábado a las 21 horas en el Teatro Español, porque va a estar la presentación de Mirarnos Hacia Adentro, un homenaje a los 40 años de democracia justamente, a cargo del coral Médanos y Luna. Muy así bien. Que bueno, hecha la invitación, pero no se queda ahí esto, no, vamos a indagar por supuesto de lleno, porque ya está aquí en piso Cecilia Ceruti del coral Médanos y Luna. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida, gracias por acercarte aquí en los estudios. Buenos días a esta mesa femenina. A pleno, viste lo que es esto. No, esta muy mañana. Bien, muy lindo, muy lindo. ¿Cómo están? Muy bien. Viendo, a ver, y también queriendo saber cómo, primero cómo se están preparando para mañana, y bueno, después vamos a ir indagando también cómo vienen con el coro y todo lo que nos quieras compartir, Ceci. Bien, estamos muy contentos, ansiosos, y con muchas ganas de poder presentar este espectáculo de Mirarnos Hacia Adentro en el Teatro Español a las 21 horas. Una apuesta del Coral Médanos y Luna en conjunto con Valeria Ruggeri, con textos de Javiera Valis, con invitados como Grupal Utopía. Es un trabajo que, como bien dice el título, es un poco una mirada hacia adentro del Coral Médanos y Luna, toda la trayectoria, todo el recorrido musical que ha tenido. Y en este año, que son los 40 años de democracia, todas las actividades que ha hecho el Coral Médanos y Luna desde el inicio de año han tenido como premisa esto: recordar, reconocer, celebrar los 40 años de democracia. Y en el espectáculo van a haber canciones y momentos referidos a los 40 años de democracia. Ceci, contanos también, bueno, sobre todas las actividades, ¿no?, que han ido realizando durante todo el año. ¿Hace cuántos años está formado el coral? El coro se inicia en el 2005, es la primera gente que lo formó, o las primeras personas que empezaron a pensar junto con Alberto, que es el director y el fundador del coro, fue la gente que estaba en el coro universitario cuando él era director del coro universitario de acá de la Universidad Nacional de La Pampa. Sí. Cuando él deja de ser el director del coro de la universidad, algunas personas se van con él y deciden, en conjunto con él, por supuesto, que tienen la idea prima, esto de formar el Coral Médanos y Luna de manera independiente, que en el 2005, si ustedes se ponen a pensar, era casi no existía en grupos independientes. O sea, era de avanzada lo que se estaba haciendo, porque no existía el trabajo en estos grupos que ahora funcionan en todos lados, claro, sí, y de todas maneras. En ese momento eran muy poquitos los que estaban funcionando, así que fue como una tirada al vacío que resultó. Y desde ahí, ininterrumpidamente, hemos estado por 18 años, si no me equivoco, cantando. Haciendo diferentes cosas. Ceci, también recuerdo mucho en lo que fue la plena pandemia también, ¿no? En el 2020, precisamente, para marcar ahí un año también, cómo estaban con las propuestas virtuales en aquel entonces, lo recuerdo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, eso también nos cambió a nosotros la forma de ver el canto compartido, que hasta ese momento teníamos, sobre todo la gente que cantaba en coros o que cantaba en grupos de canto, porque fue compartir el canto desde la soledad de la casa de cada uno, exponerse con su voz, porque la mayoría de las propuestas que salieron eran voces que en la edición de un video sonaban todas juntas, pero en realidad cuando uno cantaba en su casa, cantaba solito. Y eso es algo muy raro para el que canta en coro o el que canta en un grupo de canto, el que canta con otra gente. Generalmente es por eso, porque le gusta compartir su voz, ¿no? Claro. Entonces, el reconocerse solo en esa pandemia fue algo muy fuerte para los que cantábamos en coro o los que cantan en grupos de canto. Pero pudimos sortear eso, empezando a trabajar esos videos que aparecieron por todos lados, de todas las caritas en las pantallas. Y no solo eso, sino que a raíz de eso, junto con otros grupos de coro, pudimos el año pasado presentar un disco que se llama Celebrar la Vida Cantando, que fue el logo del Octubre Coral, que lo presentamos en el Octubre Coral, donde participó el Coro Polifónico de Catriló, que este año está cumpliendo 10 años también, el Coro Pluricanto de Gordo Castex, el Coro de Niños de aquí del municipio, el Coro Infantil. Es como que la pandemia, bueno, nos regaló eso, nos regaló la posibilidad de poder mostrarnos desde otro lugar, tener una visibilidad que quizás no tenían los coros en general, no digo solo los de acá, los que pudieron trabajar de manera virtual. Pero bueno, particularmente sí, Medano estuvo un ciclo de casi un año y medio, dos años por YouTube, todos los días, donde salía o hablando, presentando alguna canción que habíamos trabajado o mostrando los trabajos de otros grupos. Pero sí hubo como un trabajo activo desde el canal de YouTube y desde las redes que no habíamos tenido, por ejemplo. Tal cual, sí. Aparte sí, eso sí. Es creo que una de las cosas más interesantes, ¿no? De cómo a través de la pandemia igual pudieron seguir trabajando, pudieron seguir compartiendo, porque eso es lo que también tiene lo que es un coro, ¿no? El tema de compartir con otras personas, creo que ya también ya lo hemos hablado, de lo que transmite un coro y también lo que significa Médanos, creo que a nivel provincial y también creo que con toda la trayectoria que han tenido alrededor del mundo también. Sí, sí. Sí, hemos tenido la suerte. Bueno, eso también fue como volver a la base, ¿no? Digo, nosotros somos un grupo que hemos podido llevar nuestra música a muchos lugares, tanto, no sé en dónde decía, hemos cantado en el lecho seco del río Atuel con 50 grados en febrero, y también hemos cantado en la Sagrada Familia, en la cripta de la Sagrada Familia de Barcelona. O hablaba el otro día de haber cantado, qué sé yo, en la Capilla del Hombre, en la Fundación Guayasamina en Ecuador, y al mismo tiempo haber cantado en una placita en San Rafael para algunos que nos estaban viendo. Y todas las propuestas, tanto la del lecho seco del río como la de la cripta, son igual de importantes para el coro. También lo reflejan en su música, en la música que tenemos, ¿no? Tenemos tres discos tenemos con el Celebrando la Vida, pero dos son nuestros exclusivamente, que hablan, uno exclusivamente de música pampeana, con varios temas referidos a la problemática del río, con autores de siempre y con los nuevos autores de la música pampeana, como es el Nico Reynones, Javier Villalba, pero al mismo tiempo con obras inolvidables de Bustriazo, de Delford, de Edgar, del Guri. Música latinoamericana también en el segundo disco. Nos gusta cantar, nos gusta cantar y en eso cantamos de todo. Tenemos un grupo que es heterogéneo, no solo es de Santa Rosa, es un grupo que tiene gente de Castex, tiene gente de González Moreno, tiene gente de Pico, gente que viene a tener un ensayo una vez por semana desde ese lugar, o sea que deja su casa, su familia, que pone su auto para venir a ensayar con Médanos, ¿no? Y bueno, todo este trabajo es lo que se va a ver en el teatro en realidad, ¿no? Claro. Vamos a tener de todo, va a haber canciones de los discos, va a haber repertorio nuevo que tenemos. El año pasado abordamos un repertorio de rock nacional que también va a haber algo ahí que se va a mostrar. Tenemos sorpresas, tenemos invitados, tenemos unos músicos maravillosos de la ciudad, jóvenes. Va a estar en el piano Martín Varela, en el bajo va a estar Iago Avellaneda, y en la percusión va a estar Brian Juárez. Esto también de apostar a los más jóvenes. A los más jóvenes. Y súper talentosos. Ni hablar, ni hablar. Sí, totalmente. Totalmente, Ceci, y ahí mencionabas, ¿no?, que justamente te iba a preguntar cómo está compuesto el coro, y siempre, ¿no?, que los veo, bueno, yo sé un poquito de cómo es la movida del coro, ¿no?, bueno, pero bueno, nada. Sí, porque tiene una madre que toca muy bien las castañuelas y que canta en el coro español. Pero vos cantaba, ahora ya no canta. Debería volver. La está escuchando, te mando saludos. Siempre que veo los coros, ¿no?, y todas estas actividades y doy fe de toda la movida que generan, uh-huh. y es cierto lo que decís, es decir, en este caso con cantando, qué sé yo, en el Río Atuel, con toda la sensibilidad y la importancia también que le damos los pampeanos y los pampeanas, o bueno, en un lugar también tan emblemático como es en este caso, como mencionabas, no sé, por decirte, la Sagrada Familia en Barcelona, también lo que veo es cómo la gente los mira y los admira también, ¿no? Porque, o sea, se quedan ahí mirándolos. Y por ahí he escuchado también, viste, que yo voy indagando, che, qué lindo sería formar parte de un coro, ¿viste? Como que también va despertando eso, ¿no? Sí, es una... A ver, toda la gente que canta en médanos en mayor o menor medida son coreutas de muchos años, ¿sí? Coreutas que toda la vida han estado cantando en coros. Uh-huh. Después, a su vez, también tenemos muchos amigos cantores que se suman a la propuesta siempre. Por ejemplo, en esta oportunidad, dentro del coro está trabajando el Toto López, que es un cantante acá de la ciudad, súper conocido. Uh-huh. Está trabajando, está también cantando con nosotros José Luis Roston. Uh-huh. Como coreutas, tiene toda una cuestión también de humildad, de estar en ese lugar, porque están cantando solos toda la vida, y tranquilamente lo podrían seguir haciendo y no tendrían necesidad de... Claro. Pero bueno, en esto que decís de escuchar y darte ganas, esa justamente siempre es la idea del coro, digo, el que vos puedas escuchar un coro y lo sientas y lo escuchas de tal manera que te surja la necesidad de decir, a ver, voy a probar, a ver qué, qué pasa con esto que parece tan bueno. Y particularmente Médanos y Luna es un coro que suena diferente, que tiene un repertorio diferente, claro, que siempre busca estar renovándose, que siempre busca estar con desafiándose, entonces eso es un plus, es verdad, pero también es una forma de reflejar en otros coros, de decir, bueno, a ver, busquemos este camino, cómo llegamos hasta ahí. Eso sí tiene Médanos, tiene una necesidad constante de renovación, también obviamente por el director, digo, claro. El director tiene mucho que ver en cómo se llega a eso. Digo, si vos tenés un dire que es más, claro, más de quedarse, el coro va a estar ahí. Si vos tenés un dire que siempre apuesta un poquito más y da un poquito más, un poquito más y pide un poco más, también las cosas que surgen son buenas y están buenas y se escuchan y se ven, sobre todo, ¿no? Sí, tal cual, y eso es lo que bueno que se ve en Alberto, que además allá no de llevar las ideas como vos ahí mencionas, es el trabajo también obviamente en conjunto de poder conseguir algo óptimo. Decís, esto de ir innovando me parece muy interesante, de tener el rock, la música latinoamericana, la música pampeana, que viste es muy nuestra, pero es tan complicada a la vez, entonces eso es lo lindo de poder ir pasando por todos los géneros, por así decirlo. Sí, bueno, la música es como uno la canta. Tal cual. Toda, ¿no? No solo la música pampeana, toda la música es como uno la canta. Y la música pampeana, todos piensan de que es achatada. Bueno, es un tema que todo el mundo lo dice de mayor o menor medida. Y la música es como uno la canta, en realidad. Y las canciones pampeanas son hermosas. Pero también tienen que... Hay que darles, hay que buscarles una vuelta para cantarlas y que la gente pueda agarrar esa música, tomarla, hacerla suya, porque nosotros tenemos un oído muy para el norte, en todos los sentidos, para los dos nortes, para el norte de la Argentina y para el norte de América. Y ese oído que tenemos hace que todo lo demás suene como plano, porque el norte es mucha fiesta, y mucho bombo, y aquel norte es mucho estruendo y mucha cuestión. Entonces, digo, tenemos un oído culturalmente formado para que la música que tiene otro tiempo se tome de otra manera, ¿no? Y tiene que ver con cómo la cantamos. El Coral Médanos y Luna canta la música de La Pampa con una... con una fuerza y una alegría y un compromiso que hace también de que suene la música pampeana desde otro lugar totalmente diferente. Ni hablar. Totalmente, sí, sí. Aparte, me enfoco en la particularidad de la música pampeana, ¿no? También me imagino que le sucede compartiendo, qué sé yo, experiencias con otros coros de otras provincias también. Eso también está copado, que se conozca, ¿no? Esto que estamos hablando, la música pampeana, los puestos pampeanos y todo lo que hemos ido mencionando, eso también suma un montón. Sí, el compartir con otra gente siempre suma, ya sea, inclusive, bueno, nosotros en esta oportunidad vamos a compartir el escenario con Grupal Utopía, por sí, ejemplo, uh-huh, que viene de General Pico. Uh-huh. Y ya, entre Pico y Santa Rosa, el cambio musical es mucho. Y está bueno de que la gente de Santa Rosa que vaya a ver al Coral Medanos y Luna al teatro el 30, también pueda ver a Grupal Utopía, uh-huh, que es uno de los pocos grupos vocales que quedan en esta provincia con las características que tiene el grupo vocal Utopía, de los grupos vocales de siempre, ¿no? Uh-huh. Que también llegan con la guitarra de Julio Ortiz, que es un guitarrista consagrado en toda la provincia, en el país, y que vive en Pico y que trabaja de guitarrista todo el tiempo y está, uh-huh, generando también cosas allá. Siempre es bueno compartir con otros porque siempre uno se nutre de ese otro, en, claro, mayor o menor medida. Creo que todos los seres humanos necesitamos nutrirnos de otras personas, otros grupos se nutren de otros grupos. Uh-huh. Y los coros que se encuentran entre sí siempre sacan cosas positivas para crecer. Totalmente, mismo. Totalmente. Uh-huh. Y todo lo que hemos ido hablando y charlando y reflejando en esta entrevista, bueno, se va a ver justamente y se va a disfrutar, se va a apreciar mañana con mirarnos hacia adentro, ¿no? Y bueno, recalcar esto nuevamente, ¿no? Que son también en homenaje a los 40 años de democracia, así que bueno, hecha la invitación. Sí, sí, les recuerdo en el teatro, el sábado 30, mirarnos hacia adentro a las 21 horas. Es un trabajo bellísimo, una puesta en escena muy bonita, bajo la dirección musical y la producción general de Alberto Carpio, del Coral Medanos y Luna, con la puesta en escena de Vale Ruggeri y los textos de Javier Avalis. Y la participación del grupal Utopía de General Pico. Muy bien, excelente. Las propuesta. Entradas 2.500 sí. pesos. Perfecto. Muy son muy baratas. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, está hecha la invitación entonces para mañana con el coral Medanos y Luna. Ceci, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias a ustedes por siempre darme micrófono, por darme la posibilidad de poder hablar de todas estas cuestiones corales. Así que nada, muchísimas gracias a ambas. Gracias, Ceci. Bueno.